Ay, oye, llevo. Ay, oye, llevo. Sherina Gamawa. Y como ya muy sani capaci. La panina boca, mamá. Sango en poca tanda de motema. Pero vina calle. Así de guapo, lingo, a que imo pega. Y como ya muy sani capaci. La panina boca, mamá. Mamá, yo soy.